ojos tienen esa electricidad que mi cuerpo llama y me incita a pecar. No te niego que quiero estar contigo. Estoy cansado de que seamos amigos. Acércate, escúchame, y solo acércate a mí. Imagínate tu cuerpo sintiendo placer. Tú y yo solos en mi alcoba sin demora. Dame un beso de tu lado. Acércate a mí. Imagínate tu cuerpo sintiendo placer. Tus labios tienen algo magnético. Quiero besarlos aunque sea poco ético. Trinity y Flow G, el niño genio. Royalty Music.